ese tío. ¡A ver, está ahí! ¡Vámonos! ¡Ay! Siempre poco a poco, ¿eh? ¡Poco a poco! Izquierdo cortito, vamos a hacer la revilada ahora, nos va a acompañar la banda, vamos con el defendimiento a este giro, siempre cortito, poquito. Izquierda, Marco, un poco. Ahí, muy poquito a poco, Ahí, con cariño, siempre. Vamos a la penitencia, que lo sabemos. Con corazón, siempre con corazón. Ahí, ahí, ahí. Andando poco a poco, siempre seguimos andando. Echa atrás un poquito. Poquito a poco. Poquito a poco. Siempre con suavidad, siempre con suavidad.